Comienza en Radio María Yucat. El catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Estamos en el programa del Yucat, una mañana más, con la alegría de Cristo resucitado. Estamos de Pascua, estamos alegres y estamos en una jornada que la comenzamos felicitando a nuestra compañera Cristina, que la tenemos en los controles de Madrid. Hoy es su cumpleaños y felicitando a todos aquellos que ayer también pues celebraron esa jornada provida. Ayer la Anunciación, y se hizo en muchos lugares, de muchas maneras, José Ignacio, y además también con temas de nueva tecnología que impactaron. Pues sí, bueno, por cierto, también felicidades a Cristina, creo que ella estará pensando lo que dice el Evangelio: no hay nada oculto que no llegue a saberse. Bueno, pues eso, sí, creo que tenemos, igual que se ha hecho público hace poco, un vídeo pues muy práctico, que presenta la asignatura de religión y que está está corriendo mucho pues por las redes, ese vídeo de promoción de la asignatura de religión también lo hemos colocado aquí en la web de Radio María de Facebook, y también creo que hay otro vídeo que puede ser muy práctico y muy instructivo, que es el que ayer también hizo pública la Conferencia Episcopal, un vídeo sobre promoción, sobre concienciación de lo que es la vida humana. Es un vídeo en el que pues una familia presenta sus fotos y dice: mira, este era yo de pequeñito, este era la abuela cuando ocurrió esto, cuando ocurrió lo otro, y entonces están buscando fotos de familia, están buscando sus raíces, sus orígenes, y finalmente llegan a las fotos pues de sus ecografías, y este era yo. Y al final, cuando uno se retrotrae en su vida, pues lógicamente llega a la ecografía, a ese momento en el que fue en su madre. Por cierto, ¿sabéis la famosa campaña esa de 20? Es un tú en ti. Es un tú, el niño, el embrión, es un tú en ti. Que por cierto, la red de 20, cuando se hizo esa campaña del tú en ti, tuvo la mala conciencia de retirar esa campaña, de no permitirla dentro de 20, porque entendía que era como una manipulación de su marca. Es curioso, ¿no? Seguro que si en vez de ser la causa provida fuese otra, la hubiesen celebrado. Pero ciertamente es un tú en ti. Y ciertamente este vídeo nos enseña que tenemos unos orígenes, y esos orígenes no se quedan únicamente con las fotos de familia. Hoy en día la tecnología nos permite no solo tener fotos digitales y en vez de fotos de papel, sino nos permite también llegar a la foto de la ecografía, que forma parte de nuestro ser. Somos siempre continuación de lo que hemos sido. Y si no hubiésemos sido, ahora tampoco lo seríamos. Bueno, pues con esa memoria vamos a compartir ese vídeo, igual que ayer lo hacíamos con el vídeo de la clase de religión, hoy también lo compartimos, este soy yo, ese concurso, este soy yo, lo compartimos también con todos nuestros amigos en la página de Facebook. En San Sebastián, hoy se nos anuncia, para variar, un día lluvioso con 11 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Pues tenemos 8 graditos y hoy, como es mi cumpleaños, padre, va a salir el sol. Bueno, vamos a ver, 8 graditos y un año más. Vamos a ver si el Señor hoy nos depara también un día gozoso, que estoy seguro que sí, en esta Pascua. Comienza, sin más demora, este tu programa que todas las mañanas te acompaña. Y le llamamos el Comenzamos con los puntos que ayer quedaban ahí pendientes, bastantes, muchos. nos pilló un poquito el toro. Vamos a intentar hoy ajustarnos un poco más al tiempo para que puedan entrar más preguntas de nuestros oyentes. Vamos con las de ayer. Estoy muy agradecida por su programa y pido por ustedes. Les pregunto por qué la Iglesia no puede cambiar esos textos que fomentan la venganza, la violencia, por ejemplo, en la liturgia de las horas, y se deje de los textos que nos presentan a un Dios tierno y se dejen solo los textos que nos presentan a un Dios tierno y misericordioso, nos dicen. Reinciden sobre el tema de ayer. José Ignacio. Sí, a ver, yo creo que debemos de adaptar, ¿eh? Adaptar nuestros criterios y pues a lo que es la revelación, ¿eh? Este es un tema muy recurrente, que yo creo que es que hoy en día es curioso, pero nos falta sensibilidad para algunas cosas y tenemos una hipersensibilidad para las otras. Eso de que esos textos fomentan la venganza y la violencia, hombre, yo no diría eso. Cuando, por ejemplo, pues el Antiguo Testamento se narra pues la victoria de Israel sobre Egipto en el Mar Rojo, etcétera, que eso fomente la venganza y la violencia, hombre, por Dios, eso no cabe decir, que eso es todo lo contrario. Otra cosa es que es cierto que la revelación de Dios tiene lugar en medio de un contexto histórico en el que cierto grado de violencia está como muy naturalmente asumido. Eso es otra cosa, ¿no? Pero decir que eso fomenta la venganza y la violencia, a ver, me parece que eso sería injusto. Es decir, la revelación tiene un increscendo, lo hemos dicho muchas veces, la revelación tiene un contexto histórico y además es totalmente necesario hasta poder llegar a Jesucristo, porque la revelación no ha sido ahistórica y atemporal, no, ha tenido lugar en un tiempo y a través de un pueblo concreto, y ese pueblo fue el pueblo de Israel, que era un pueblo, pues digamos, militarmente muy débil, ¿eh? En medio de pueblos mucho más poderosos que Egipto, los babilonios, etcétera, y entonces Dios se sirvió de la protección a ese pueblo de Israel, que era pequeño, débil, de la protección frente a pueblos más poderosos, pues para que a través de esa protección entendiésemos como un signo cómo Dios nos ama, cómo Dios protege a los débiles. O sea, por lo tanto, quedémonos en eso, ¿no? Y no pretendamos, fíjate, si ahora la Iglesia dijese, ¿no?, como dice esta oyente, quitemos esos textos, ¿no?, y quedémonos únicamente con las parábolas del Evangelio que hablan del Dios tierno y misericordioso, estaríamos pretendiendo que la revelación fuese ahistórica, atemporal, y no, eso no es la realidad, ¿no? O sea, Jesucristo se entiende en el contexto de un pueblo, de una historia, y eso es importante. Otra pregunta que nos llega, esta vez desde Granada, Estrella. Hace unos cuantos días pusieron en el descanso del Yucat la canción de Cecilia. Era feliz en su matrimonio. Y se me planteó la siguiente pregunta con respecto al tema de ayer. La mujer que recibía cartas de un extraño, que era su marido, pero que no lo sabía, ¿en su conciencia está cometiendo infidelidad?, nos pregunta. La pregunta tiene miga. Bueno, sí, tiene miga. Y claro que la canción es bonita por su romanticismo, etcétera, pero es cierto lo que dice Estrella. Esa mujer está cometiendo una infidelidad, porque ella cree que hay otro hombre distinto a su marido. Resulta que es su marido, pero ella se piensa que es otro, ¿no? Piensa que hay otro hombre que la está cortejando y ella, pues de una manera se complace en ello, se complace en tal cosa y tiene su corazón puesto en otro hombre, que aunque no le conoce, pues tiene... Hombre, es que la palabra infidelidad no se refiere exclusivamente a una relación sexual extramatrimonial. Es que la palabra infidelidad puede estar teniendo lugar sin que sexualmente haya nada. Es decir, la infidelidad puede ser de afectos, de corazón. Por lo tanto, es verdad, esa canción sí será muy romántica, pero es una canción que sugiere una infidelidad, y por parte del marido también, eso del que el marido es él el que le manda, ¿no?, el que le manda cartas de amor y sabe que su mujer las está recibiendo como si fuesen de un extraño, y a su mujer le ve feliz, y él está contento de que su mujer sea feliz pensando que está con otro hombre. Hombre, pues es que no es, él también está fomentando la infidelidad, ¿eh? Luego lamento ser poco romántico, pero ciertamente esa canción, pues moralmente hablando, es insostenible. Vámonos a la Valencia. Tirso, según he entendido en las explicaciones del último programa, el hombre se puede equivocar en la elección que hace en su conciencia sin tener culpa, pero también puede equivocarse culpablemente. ¿Cómo se distingue esto? Eso, la verdad es que, claro, para empezar, el que lo conoce perfectamente es Dios. Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros, a nosotros mismos, no olvidemos eso. Pero, ¿qué indicios puede haber, no? ¿Qué indicios puede haber si ese error es culpable o no es culpable? Cuando uno se equivoca sin culpa, en la elección de su conciencia, esa equivocación no suele ser autojustificatoria. Es una equivocación que se ha hecho en la sinceridad, no suele tener rasgos de autojustificación. Cuando uno se equivoca culpablemente, suele generalmente siempre está ligado a yo me justifico. Por lo tanto, yo creo que esa tendencia a autojustificarnos, esa tendencia a taparnos, ¿no? A no exigirnos, sino hacer de la conciencia más un refugio, o sea, recurrir a la conciencia como algo que me justifica, en vez de a algo que me inquiere, que me acusa, que me, o sea, que me está de alguna manera interpelando, ¿no? Eso es muy peligroso. Creo que esta es una gran diferencia. Hay personas que dicen, no, es que mi conciencia a mí... O sea, es la tendencia a hablar de la conciencia siempre como algo justificatorio, en vez de hacer referencia a la conciencia como algo que me interpela y que me exige. Eso yo creo que es uno de los indicios mejores para distinguir cuando el error de una conciencia es culpable o es inculpable. Ahora es Consuelo, no nos dice desde dónde. ¿Se puede decir que el que peca contra la conciencia peca contra el Espíritu Santo? Bueno, yo creo que no, porque en el fondo pecar contra la conciencia, todo pecado es pecado contra la conciencia. En el fondo es que precisamente en eso consiste el pecado. Ayer leímos una cita de Santo Tomás de Aquino que dice, todo lo que sucede contra la conciencia es pecado. Entonces, decir que el que peca contra su conciencia peca contra el Espíritu Santo es tanto como decir todos los pecados son pecados contra el Espíritu Santo. Hombre, y en cierto sentido, claro que todos los pecados son pecados contra el Espíritu Santo, porque el pecado ofende a Dios. Pero claro, como en el Evangelio habla del pecado contra el Espíritu Santo como un pecado especial que no podrá ser perdonado, todos vuestros pecados serán perdonados, pero el que peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. Claro, entonces, en cierto sentido, todo pecado ofende a Dios y, por lo tanto, al Espíritu Santo. Pero es obvio que por ese pasaje evangélico también a veces se habla del pecado contra el Espíritu Santo como algo muy especial, como un pecado especialmente grave, a diferencia de los demás, ¿no? Que yo, vamos, en diferentes ocasiones, porque también esta es una pregunta muy recurrente en los oyentes, yo especialmente pues lo he explicado como equiparándola a la impenitencia, a la dureza de corazón, a la dureza de corazón, al no recibir, no abrirse al don de la misericordia, la cerrazón ante la misericordia. O sea que yo creo que, por lo tanto, hay que distinguir el pecado contra la conciencia del pecado contra el Espíritu Santo en este sentido específico y especial del cual hablan los evangelios. Nos vamos hasta Gandía, Valencia. Quisiera preguntarle, antes los dilemas que se nos planteaban en nuestra vida, ¿cuál es el criterio que debemos seguir para cumplir la verdadera voluntad de Dios? ¿Cómo estar seguros de dar una respuesta generosa y adecuada al proyecto de Dios para mi vida como cristiano? Nos preguntan estos dilemas. Vamos a ver, criterios, ¿no? Para estar seguro de que nuestra conciencia buscamos la voluntad de Dios. En el fondo es algo parecido a lo que decía el oyente anterior. Pero bueno, yo digo algún criterio más. A ver, yo creo que cuando uno tiene un dilema, cuando uno tiene un dilema de decir, estoy obrando correctamente conforme a la voluntad de Dios, y tiene su grado de duda, porque hay cosas que son muy claras, pero hay otras cosas que nos cuesta más discernir. Yo creo que ante la duda, lo práctico, o sea, la buena señal es que se consulte. El que tiene duda, lo lógico es que recurra en primer lugar a la oración y también al consejo humano. Consejo humano de alguien que sea más sabio, alguien que le pueda hablar con un criterio independiente. O sea, yo creo que es un signo bueno recurrir a la oración, no discernir por ansiedad, no discernir con precipitación, porque la precipitación en el discernimiento es mal signo, es mal signo. Y la dificultad y, digamos, y la resistencia a consultar también es un mal signo. También, por cierto, es un mal signo que alguien pretenda justificarse en la oración y en la consulta porque ha ido a ellas para darle autoridad moral, que eso también a veces ocurre, ¿eh? A veces ocurre que tú ves que algunas personas dicen, no, yo es que lo he rezado y lo he consultado, madre mía, ¿eh? Y yo, vamos, me lo habéis escuchado en este programa, yo lo he dicho medio en bromas, pero a veces cuando un obispo pues le pide, yo qué sé, a un sacerdote o le pide a un religioso o a quien sea o a alguien, le pide un servicio, una entrega, lo que sea, pues va y te dice, yo, bueno, es que lo he meditado, lo he rezado, lo he consultado, y cuando te dice eso, ya te imaginas que te va a decir que no. Porque, o sea, quiere decir que la oración y la consulta hay que hacerla buscando el bien, no buscando una autoridad para justificarme en decir que no. Es que tenemos una capacidad de meternos goles en propia meta muy grande. Es que Satanás nos engaña con mucha facilidad, ¿eh? Y nosotros a veces, pues, vamos, como nos sentimos justificados, pues contribuimos. O sea, es importante para hacer luz, para buscar luz, recurrir a la oración y al consejo humano. Pero cuidado, recurrir buscando luz, no buscando justificación. Porque la frontera entre una cosa y otra es muy, muy delicada, ¿no? Y solamente quien busca limpiamente la verdad, no de una manera intelectual, sino de una manera que exige la conversión, si no está uno dispuesto a convertirse, difícilmente discernirá bien en conciencia. Y terminamos con un correo electrónico que nos llega de muy lejos, desde Caracas, Venezuela. Nos expresan en este correo, bueno, pues el sufrimiento. Dicen, estoy sufriendo mucho, mucho, mucho. La idolatría hacia el difunto Chávez no termina, sino ahora parece que se prolonga en su sucesor, Nicolás Maduro. Me duele mucho que los argumentos pseudo-religiosos sean utilizados para justificar la idolatría que quiere encumbrar a los dictadores, nos dice Antonio. Bueno, pues saludamos a quienes nos escuchan desde Venezuela y también nos unimos a su sufrimiento, porque obviamente ese es un sufrimiento muy grande. Yo entiendo perfectamente lo que dice Antonio, ¿no? De cómo se puede llegar a manipular a un pueblo también sirviéndose de los argumentos o de su sensibilidad religiosa. Y claro que esto, la proliferación de las sectas en Hispanoamérica no es algo diferente, no es un fenómeno que no tenga que ver nada con esto que estamos viendo en Venezuela, ¿eh? O sea, es decir, existe una capacidad y proclividad a la manipulación, pues basándose, utilizando signos religiosos, pues porque la población es muy sensible, es muy afectiva, y eso puede hacer fácilmente manipulable por sectas, por dirigentes populistas, dictadores que utilizan signos religiosos, por ejemplo, vergüenza ajena, han pasado los venezolanos católicos cuando han escuchado cómo el actual presidente Nicolás Maduro pues ha dicho públicamente que se le ha aparecido un pajarito que se ha dado cuenta enseguida que era el difunto Chávez, que estaba en ese pajarito y le trinaba y le piaba, y entonces le estaba dando a entender cosas. Por el amor de Dios, pero ¿cómo es posible que un presidente diga eso? Y yo digo, ¿y cómo es posible que una nación aguante tal cosa, ¿no? Es decir, cuidado con la sensibilidad religiosa ligada, muy ligada a la afectividad y a un tipo de carácter y de una sensibilidad que nos hace fácilmente manipulables, ¿eh? Yo creo que también eso nos tenemos que dar cuenta. Aquí en Europa somos súper racionalistas y eso es un problema, pero también un carácter muy afectivo, ¿eh?, le hace a alguien muy proclive a ser manipulado por las sectas, por dictadores que se sirven de la sensibilidad religiosa, ¿eh? Es una lección, ¿eh? Es una lección para que nos acerquemos a Dios con una religiosidad madura, ¿eh?, con una religiosidad que nos llame a la conversión y a no servirnos de la religión. Son las 8 y 21 minutos, 7 y 21 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María. Estamos en el Yucat. Vamos con el primer punto del día de hoy. Es el 299. ¿Qué se entiende por virtud? Una virtud es una actitud interior, una disposición estable, positiva, una pasión puesta al servicio del bien. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, tenemos que transformarnos en el camino hacia Dios. Cuando con nuestras fuerzas humanas, solo somos capaces de ello parcialmente. Dios apoya con su gracia las virtudes humanas y además nos regala también las llamadas virtudes teologales, con cuya ayuda alcanzamos con seguridad la luz y la cercanía de Dios. Bien, unas cuantas afirmaciones que se hacen aquí, ¿eh? La virtud es un hábito, una disposición interior estable, ¿eh? Estable. ¿Qué quiere decir esto de estable? Pues vamos a ver, que no es lo mismo que una persona un día, pues diga, por ejemplo, imaginaos que un soberbio, un orgulloso, un día hace un acto de humillación y se humilla, pero vamos, que básicamente continúa siendo soberbio, aunque ha hecho un acto de humillación. O un avaro avaricioso con el dinero, que un día hace un acto de generosidad o de cierta generosidad, bueno, pero es un acto suelto, luego básicamente sigue siendo un avaro. Una cosa es hacer un acto de virtud y otra cosa es ser virtuoso, que no es lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, que un día se humille uno que uno sea humilde. Es distinto, ¿eh? Ser humilde es una actitud en la que espontáneamente, o sea, es decir, uno ya ha adquirido la prontitud de la generosidad, la prontitud de pues de la humildad, etcétera, ¿no? Por lo tanto, claro, lógicamente no se adquiere una humildad sino haciendo actos de manera constante. Si uno únicamente hace un acto generoso, pues yo que sé, al año, difícilmente va a adquirir esa virtud. La virtud se adquiere por la repetición de los actos y por la educación de la conciencia. ¿Cómo se consigue esto? Aquí lo dice un poco más, dice, es una pasión puesta al servicio del bien. Todos tenemos pasiones, ¿no? Estas tendencias naturales a, pues eso, al bien, a la belleza, al placer, a todo lo que nos atrae, y educar eso bien, educarlo, ponerlo al servicio del bien, o sea, esas fuerzas naturales tuyas, ¿no? Si las pones al servicio del bien, eso crea una virtud. Como no las pongas al servicio del bien, crea un vicio. Es un vicioso. Vicio en cualquier cosa, ¿no? Si tú, tu tendencia, ¿no?, pues a tu tendencia natural a satisfacerte, si la pones al servicio del bien, a la satisfacción, es una virtud. Si tu tendencia natural a la satisfacción, a la plenitud, esa tendencia natural a la plenitud, si la pones al servicio del mal, es un vicio. Luego, claro, la diferencia entre virtud y vicio es haber conducido, haber sostenido las riendas. Yo puse el ejemplo de los caballos que en una diligencia son sostenidos por las riendas. Si tú conduces bien los caballos, por el camino adecuado van hacia la virtud. Si los conduces equivocadamente, van hacia el camino del vicio. Luego, hay que ejercitar las virtudes humanas para conducir las pasiones naturales en la buena dirección. Además, pasa una cosa, que cuando, es curioso, que cuando uno es más virtuoso, ha adquirido ciertas virtudes, es que las cosas le cuestan menos. Le cuestan mucho menos, porque casi, casi parece que es natural. Es natural ser generoso, como si fuese natural ser sacrificado. O sea, claro, el que acaba siendo virtuoso no es aquel que le cuesta mucho, mucho hacer las cosas. Es que si te cuesta mucho, mucho hacer las cosas, te falta virtud. Porque la virtud consiste en que las cosas las haces gozosamente, porque es tu pasión natural, es tu pasión natural la que ha sido enfocada por ahí. Luego, es que hacer el bien es gozoso. Es gozoso, ¿eh? La virtud de la religión, ¿no? Pues, por ejemplo, es que no me apetece nada rezar ni ir a misa, pero voy a hacer un sacrificio. No, si lo hago gozosamente, si para mí estar con Dios es... Claro, esa es la virtud, ¿eh? El que el Señor nos dé la gracia de que lo bueno esté conjugado con, o sea, el lo bueno dado por Dios como don de Dios se haya conjugado con el deseo natural del bien, y entonces eso es una virtud. Se distingue entre virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes humanas se dividen en cuatro: prudencia, justicia y templanza. Bueno, alguna me he saltado por ahí, no me acuerdo cuál es la cuarta. Y las teologales son tres: fe, esperanza y caridad, ¿eh? Entonces, digamos que esta distinción entre virtudes humanas y virtudes teologales se hace porque las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, tienen un plus de una gracia directa de Dios, frente a la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Ahora me vienen las cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, en las que sí que hay una gracia de Dios, pero también existe, ¿no?, pues un componente de concurrir con la fuerza, ¿no?, con el torrente de lo que es la pasión natural, pues sin embargo, en las virtudes teologales, la verdad es que el don de Dios es más, podríamos decir, sin causa previa humana. O sea, la fe, esperanza y caridad son unos dones de Dios en los que la iniciativa divina es más obvia, es más evidente, son unos dones más gratuitos, que no responden de una manera tan directa al concurso humano como son las virtudes humanas de prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bien, pues digamos, este es la introducción. Ahora, si os parece, vamos a complementarlo con el punto 300. Llegamos al 300. ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos? Debemos cultivarnos a nosotros mismos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. A ello nos ayuda, en primer lugar, en primer término, la fe en Dios, pero también el hecho de vivir las virtudes. Es decir, que con la ayuda de Dios formemos en nosotros actitudes firmes, que no nos entreguemos a ninguna pasión desordenada, y orientemos las potencias de la razón y de la voluntad cada vez más inequívocamente hacia el bien. Las principales virtudes son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se las llama las virtudes cardinales, del latín cardo, perno, gozne de la puerta, o bien cardinalis, importante. Bueno, vamos a ver. La primera parte de lo que se ha afirmado aquí ya estaba un poco puesta en explicación en el punto anterior, ¿eh? O sea, se trata, tenemos que cultivarnos para que el bien pueda ser practicado con facilidad y alegría, ¿eh? Para que el bien sea lo habitual. Una persona virtuosa, ¿eh?, es aquella en la que el bien es lo habitual. No, anda, ha hecho algo bueno. No, hombre, es que lo normal es que el hombre haga el bien. y además que es que le salga hacer el bien, que haya sido educado para el bien. Esto es lo normal, ¿eh? Lo que es anormal totalmente es que lo lógico sea ser un egoísta y que de vez en cuando haga alguna obra buena que sorprenda, ¿no? Es que lo lógico sería lo contrario, que en todo caso de vez en cuando haya un disgusto porque brote en nosotros, ¿no? Pues esa presencia del hombre viejo y brote una pues una especie un acto de egoísmo, de injusticia, de bueno, puede ocurrir de vez en cuando, pero lo lógico es que eso ocurra en un hombre que es virtuoso, que ha hecho en él un hábito para el bien y que además lo vive con alegría, con facilidad, con espontaneidad, ¿eh? Esto exige dos cosas. Exige firmeza, intensidad en el bien y perseverancia, ¿eh? Decía Santo Tomás de Aquino que la única manera de que una virtud crezca es empleando totalmente nuestras fuerzas humanas pues en ella, o sea, no ejercitándonos plenamente. Por ejemplo, si un deportista tiene su rato de entrenamiento y no entrena con intensidad, pues posiblemente no vaya creciendo su forma física porque no se entrena con intensidad, o sea, no está poniendo sus facultades a pleno rendimiento y entonces, claro, nunca crece, ¿eh? Sin duda alguna, el que bate el récord de la carrera de 100 metros en los entrenamientos ha tenido que tener muchos momentos en los que ponía a tope sus capacidades. Si no pone a tope sus capacidades, no crecen ellas. Algo así pasa, por ejemplo, pues con las virtudes. Si uno estamos hablando de la virtud de la generosidad y uno tiene, por poner un ejemplo, si uno tiene 10 grados, 10 puntos o 10 grados de caridad y únicamente lo ejercita pues a un nivel medio, al cinquillo, y nunca llega a poner todos sus grados de caridad en ejercicio, no irá creciendo, más bien irá decreciendo. O sea, uno crece en las virtudes en la medida en que se ejercita intensamente en ellas. Si tú ejercitas poco la paciencia, un poquito paciente, un poquito caritativo, un poquito, no creces en las virtudes. ¿Eh? Y también es importante ser paciente, ser perseverante, ¿no? Ser perseverante. Bien, una explicación también interesante, ¿eh? Las principales virtudes humanas que se le llaman aquí, que son también las virtudes cardinales, a diferencia de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, como hemos dicho antes, son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bueno, ¿por qué se les llama cardinales? Cardinales. Es curioso que esto tiene mucho que ver con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Es decir, son como los ejes principales, los ejes en torno a los cuales se ordena el resto de la vida. Por cierto, que los romanos, cuando los romanos conquistaban una ciudad, siempre solían, urbanísticamente, para ordenar la ciudad, solían hacer, como en Jerusalén se ve muy claramente, hacían el cardo máximo. Y el cardo máximo era una calle que recta, que atravesaba la ciudad de lado a lado, y marcaba el eje, el norte, el sur, el este y el oeste. Y los soldados romanos así mantenían orden en la ciudad desde el cardo máximo. De ahí viene lo de cardinal, Pues norte, sur, este, oeste. Esto es, de alguna manera, el origen de la palabra que explica perfectamente por qué existen unas virtudes cardinales. Es decir, las que ordenan, conducen nuestras pasiones. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, norte, sur, este y oeste. Y si queréis luego, pues mirando en otra dimensión, ya mira, porque claro, norte, sur, este y oeste es hablar únicamente en dos dimensiones, pero es que existe también una tercera dimensión, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Es muy sugerente esta explicación, ¿eh? Los puntos cardinales, pues, son una orientación del mapa de la vida, ¿no? Y estos son las virtudes cardinales. Aquí dice el catecismo que del latín cardo, de cardinal, cardo, significa el perno, el gozne de la puerta. O también, dice, tiene etimológicamente otra explicación, que es cardinalis, es importante, es decir, eje principal, para entendernos, ¿eh? Eje principal. Todas las demás virtudes están incluidas en esta división de las cuatro virtudes humanas, ¿eh? Todas las virtudes humanas están incluidas o bien en el eje, de la prudencia, o en el de la justicia, o en el de la fortaleza y en el de la templanza. El Tratado de Virtudes explica así: virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas las más virtudes se incluyen cada una en uno de estos cuatro apartados. Virtudes que se refieren a la prudencia, virtudes que se refieren a la justicia, a la fortaleza y a la templanza. Es, como veis, ¿no? La verdad es que en la tradición cristiana, por eso a mí me hace gracia que a veces después recurramos a tradiciones orientales, desconociendo toda la riqueza de la historia de la espiritualidad católica, que, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino ha sido, pues, quizás de los autores que más ha estudiado el tema de las virtudes humanas. En la Suma Teológica, Santo Tomás tiene una auténtica, un regalo, ¿no? Un tesoro de tradición del estudio sobre las virtudes humanas, y a veces, bueno, desconociendo todo esto, pues estamos acercándonos a cualquier tradición ajena a la nuestra, que y con mucho, pues es mucho más pobre que toda la tradición cristiana, ¿eh? Ahí, pues, que sepamos, que seamos conscientes de ello. El Yucat va a explicar algo, y lógicamente, pues, es como abrir boca, abrir boca para que tomemos conciencia de que podemos, de que debemos, de reflexionar sobre las virtudes, no la teoría por la teoría, sino reflexionar para vivir, Hay mucha gente que vive las virtudes de manera heroica sin ser consciente, sin haber reflexionado en ello, Porque aquí lo importante es la vida, más que la teoría. Pero es cierto, que también el conocimiento, la reflexión, puede ayudarnos a que la vivencia de las virtudes, pues, sea intensa. Ya lo haremos también, no nos da tiempo para todo, nos habíamos comprometido a ir compartiendo en la misma página de Facebook de este programa programas del Catecismo de la Iglesia Católica que ampliaban, para aquellos que quieren profundizar más en esos temas, no solamente hacer boca, sino profundizar como se hizo anteriormente en el programa Catecismo de la Iglesia Católica. Seguiremos compartiendo esos links, esos audios, para aquellos que quieran, pues, ampliar lo que aquí en el Yucat, de una manera, pues, más resumida para los jóvenes, estamos haciendo. Abrimos nuestras redes sociales para que podáis participar. Hacerlo en el Twitter citando @obispomunilla. En esta página de Facebook que estamos comentando, Yucat Radio María, también podéis hacer ahí vuestros comentarios. El correo electrónico que atendemos aquí en directo es el yucat@radiomaria.es. Y también tenemos el teléfono que atendemos con todo gusto. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. No nos olvidamos de que estamos en Pascua. Vamos a cantar que Cristo vive en ti. Mi Señor no está muerto, porque Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. Mi Señor no está muerto, porque Cristo vive en mí. Recibido hoy la fuerza del Espíritu de Dios, y seréis mis testigos, camino de salvación. Tanta fe compartida, tantos sueños a estrenar. En la iglesia aprendimos que los sueños se hacen realidad. Pon tu mano en la mía, porque juntos en comunidad viviremos. Lánzate a vivir. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, sí. Lánzate a vivir. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, sí. Lánzate a vivir. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive en ti. Cristo resucitado. Vamos con la participación de nuestros oyentes. Son las 8:43, 7:43. Sintoniza Radio María en este espacio que todas las mañanas te acompaña, el Yucat. José Ignacio, un pensamiento que nos dice Aida Torres, dice: el conocimiento de estas virtudes por parte de niños y jóvenes debería de ser una de las principales preocupaciones de los padres y de los educadores de hoy. Sí, y además pienso que es un tema en el que es atractivo. Es atractivo porque se puede combinar muy bien teoría y práctica. Explicar un poco los fundamentos más teóricos de lo que es una virtud y luego poner ejemplos prácticos. Y es que hay tantísimos ejemplos en la vida de lo que es la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. O sea, es tan fácil iluminar, ¿no?, con casos prácticos la teoría. Creo que no es buena la casuística. La casuística no es buena, pero sí es bueno iluminar con ejemplos los fundamentos, la doctrina, los principios. Se puede pecar de hablar de virtudes de una manera muy abstracta, o se puede pecar también únicamente de poner casos prácticos. O sea, hay que combinar, iluminar doctrinalmente, pero con casos concretos y prácticos, para que eso se conjugue. Y eso ciertamente es necesario, atractivo, y creo que debiéramos de dedicar más fuerzas a ello. Miguel desde Cádiz nos dice: ¿valores o virtudes? Sin duda alguna, virtudes. Sin duda alguna, virtudes. Hoy se ha puesto un poco de moda hablar de valores, ¿no? Es que la palabra virtudes es más exacta, es más propia que valores, porque la palabra virtudes habla de cómo yo he asumido, he hecho míos personalmente. Los valores son más teóricos, ahí están los valores, ¿no? Pero la virtud está apropiada en mí. Yo soy el que la ejercito, yo soy el que... Creo que no es banal, ¿no? Hombre, yo no estoy condenando la palabra valores, pero se ha puesto muy de moda hablar de una educación en valores. Bueno, una educación en virtudes, vamos a ver. ¿Por qué nos avergonzamos de la palabra virtudes? Es también como... Yo creo que sustituir la palabra caridad por solidaridad... es un error, y no me desdigo de la palabra solidaridad, por supuesto, pero caridad es más que solidaridad, y sustituir la palabra virtudes por valores es otro error. La palabra virtud es más rica que la palabra de los valores, ¿no? Por lo tanto, creo que reivindiquemos, ¿no?, toda la riqueza de esa tradición de esa tradición cristiana que nos habla de la caridad, que nos habla de las virtudes, como hábitos adquiridos en que las pasiones naturales han sido puestas al servicio, han sido educadas para buscar el bien de manera, de forma habitual en nuestra vida. A todos los que siguen reivindicando la vuelta del podcast, pues seguimos pidiéndoles paciencia. Nuestros informáticos no acaban de arreglar ese servicio que hace y posibilita, ¿no?, que podáis escuchar en diferido este programa. Bueno, pues vamos a encomendarles que el Espíritu Santo también ilumine a los informáticos. Nosotros seguimos con el último punto del día de hoy, de este UCAT. Es el 301. ¿Cómo se llega a ser prudente? Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental, a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzarlas. La virtud de la prudencia regula todas las demás, porque la prudencia es la capacidad de reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien debe saber qué es el bien y reconocer su valor. Como el comerciante en el Evangelio, al encontrar una perla de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y lo compra. Solo el hombre que es prudente puede aplicar la justicia, la fortaleza y la templanza para hacer el bien. Bien, entramos pues en una de las virtudes teologales, la prudencia. ¿Qué no es la prudencia? Porque a veces las palabras se deforman, ¿no? ¿Qué no es la prudencia? Pues mira, la prudencia no es cobardía, porque a veces utilizamos la palabra, no, es que hay que ser prudente, y se utiliza como sinónimo de cobardía. Algunos confunden tolerancia con relativismo, misericordia con debilidad, y prudencia con cobardía. Pues no. Es que esto es curioso, que también los términos conceptuales a veces están siendo manipulados cada vez que los utilizamos. La prudencia no es tibieza, no es medianía, no es, pues podríamos decir, la actitud de alguien que no se sabe si sube, si baja, si entra o si sale, ¿no? No. No, eso no es así, La prudencia obviamente es la de un hombre que tiene claro su norte y no está en un territorio de nadie. O sea, la prudencia no es eso de alguien que está en un territorio de nadie, una persona ambigua, cobarde, nada, eso no tiene nada que ver, Pero que a veces, desgraciadamente, el que está en esa actitud se pretende justificar a sí mismo diciendo, no, es que tengo que ser prudente. Perdona, tú te has sacado una palabra para intentar justificar tu medianía, tu actitud ambivalente, etcétera. Pero es curioso, siempre el pecado se pretende revestir de alguna justificación. Entonces, cuando el Señor dice, no podéis servir a Dios y al dinero, y dice, no, es que hay que ser prudente, y entonces tengo... No, ser prudente no es pretender, no puede ser equiparado a pretender quedar bien con todo el mundo. O sea, que también, ojo, porque el mal muchas veces se intenta justificar bajo un revestimiento, muchas veces, por ejemplo, de prudencia, ¿no? Es típico que, pues que la tibieza, la mediocridad, la medianía, pretenden justificarse con la prudencia. Bien, eso es lo que no es. Lo que no es. ¿Y qué es lo que es? La prudencia es el paso, ¿no?, de la teoría general a la práctica concreta en mi vida. O sea, ¿de qué manera yo aplico la predicación del Evangelio? ¿De qué manera aplico pues lo que es el bien y la verdad en sí mismos, teóricamente expuestos, a mi situación concreta? La prudencia versa en el territorio de lo particular. O sea, en concreto, en este caso, ¿yo cómo aplico esto? ¿Cómo aplico lo otro? ¿No? ¿Cuál es la forma prudente de vivir yo esto en este caso? Porque no vale únicamente decir que esto es bueno, sino hay que ver también que sea adecuado para este caso concreto. Eso es ser prudente. Cuando se dice, cuando el refrán dice que a veces lo bueno es enemigo de lo mejor, claro, ese discernimiento es un discernimiento de prudencia. En este caso yo tengo que elegir lo que sea adecuado y prudente y conveniente para este caso. Es decir, es adaptar la teoría a mi situación concreta. Eso es la prudencia. Teniendo en cuenta la ley de la gradualidad, que tenemos que ir siempre creciendo, ¿no? En santidad, pues cómo yo en este momento concreto pues pongo en práctica estos principios de la manera que en la situación concreta, ¿no? Sea posible y que me permita seguir creciendo. Bueno, esa es la virtud de la prudencia. Aquí explica el catecismo que supone distinguir lo esencial de lo accidental. Claro, esto es muy importante, la virtud de la prudencia. Mira, aquí lo importante es salvar lo esencial. Cuando uno, por ejemplo, comete errores en su vida de que a lo secundario le da un valor excesivo, claro, pues es que si te tragas, ¿sabes? Si te tragas un camello, pues luego resulta que pretendes colar un mosquito. Y al revés. Intento colar un mosquito y me trago un camello. Eso ocurre. Dice ese refrán, que también me lo habéis escuchado muchas veces, ¿no? Cuando relativizamos lo dogmático, luego terminamos dogmatizando lo relativo. Y es precisamente por falta de prudencia, por falta de distinguir entre lo esencial y lo accidental. A ver, esto es accidental. Lo esencial es esto. Entonces yo voy a agarrarme a lo esencial. Y lo accidental iremos viendo en cuándo sí y cuándo no. Dice aquí también, es poner las metas adecuadas para elegir elegir los medios para alcanzar los fines. Para empezar, ¿cuáles son las metas? Las metas que yo tengo que perseguir. Bueno, ahora, ¿cuáles son los medios adecuados para alcanzar esas metas? ¿No? Es decir, que supone un discernimiento, supone el poner una cierta, ¿no? Una cierta distancia hacia nuestra pasionalidad, hacia el hecho de que el árbol a veces impide ver el bosque, y uno tiene que poner cierta distancia hacia sí mismo para decir, oye, a mí que el árbol no me impida ver el bosque, voy a ser prudente y voy a ver la jugada en conjunto, y viendo la jugada en conjunto, pues voy a ir tomando las decisiones que prudentemente vea, ¿no? Para eso hay que tener un cierto señorío, Hay que tener un cierto señorío para poder elegir en prudencia. Dice aquí el catecismo que la virtud de la prudencia regula todas las demás. Claro, es así. Hay que ser generoso. Sí, pero hay que ser generoso, pero viviendo la virtud de la prudencia. Puede ser que alguien sea generoso de una manera imprudente. Por ejemplo, yo quiero ser generoso con los pobres, Entonces, ¿qué? ¿Me voy a poner a repartir en el portal de mi casa el dinero allí? No será una manera prudente de hacerlo. Voy a buscar una manera prudente de cómo ayudar. O sea, es decir, cualquier otra virtud, para que sea virtud y no se destruya, tiene que tener la prudencia como un filtro en la forma de ser ejercida. Cualquiera. La fortaleza, lo mismo. Cualquier virtud. Si no tiene prudencia la manera de ser ejercida, pues puede destruirse a sí misma, cualquier virtud. En resumen, termina aquí diciendo el Yucat, una cita de un humanista español entre el siglo XVI-XVII, Pedro de Valencia, dice: la prudencia tiene dos caras con que mira, con la una lo pasado, con la otra lo venidero. Es decir, dice este autor clásico español, hay que mirar, para poder elegir prudentemente, hay que mirar a dos lados. ¿De dónde partimos y a dónde vamos? Con una cara miras al pasado, con otra cara miras al futuro. Y viendo de dónde partes y viendo a dónde tienes que ir, dice ahora, en este momento, prudentemente, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar para mejorar la situación anterior y acercarme más a la meta a la que me dirijo? Por eso dice, ¿no?, Pedro de Valencia, con un ojo tienes que mirar al pasado, con otro ojo tienes que mirar al futuro y ver en esa ley del crecimiento en la que todos estamos, ¿no? Debemos de estar plenamente inmersos en ellas, en esa ley del crecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso que me corresponde dar en este momento para alcanzar el futuro? Esta es la forma, ¿no?, que tiene de explicar, por ejemplo, aquí cuando hace referencia el Yucat a la parábola del comerciante. Al encontrar una perla de gran valor, se va a vender lo que tiene y la compra. Es decir, la prudencia es decir, doy un paso más vendiendo lo anterior para alcanzar lo siguiente. El hecho de que aquí ponga esta parábola de del tesoro escondido es la referencia de que para poder dar un paso que supere al anterior, tengo que encontrar, digamos, un tesoro que sea en el que me apoye para poder superar la situación anterior. La virtud de la prudencia, pues, requiere también la persecución, el que sigamos, ¿no?, el valor pleno de la justicia y del bien, que es la meta a la que se dirige el hombre eligiendo en prudencia. Una vez más se nos ha ido el tiempo. No sé si podemos dar una palabra o lo dejamos para mañana, José Ignacio. Sigue aquí, veo interés. Sergio vuelve, que quiere un poquito más de explicación entre el tema de los valores y las virtudes. Como que ha sabido un poquito a poco esa diferencia. ¿Podemos darle una palabra o lo enfrentamos mañana? Me comprometo para mañana a dar una pincelada de mayor profundidad de Digamos también una cosa, que la palabra valores puede ser bien entendida. Yo sé que hay muchos lugares en los que se habla de educar en valores, y educar en valores puede ser una expresión bien entendida. Pero no me gusta que nos acomplejemos de nuestros propios términos, como el término de caridad. O sea, puede ser bien entendida la palabra valor, pero bueno, me comprometo yo a hacer como un alegato de por razones para mantener el término virtud y no suplirlo por el término valor. Me comprometo a hacerlo para mañana. ¿Y mañana qué más vamos a tratar? ¿Cuáles son los puntos para mañana? Bien, hemos visto la primera virtud cardinal, que es la prudencia. 302. ¿Cómo se actúa justamente? 302. O sea, la justicia. 303. ¿Qué significa ser fuerte? La fortaleza. Y 304. ¿Qué es la virtud de la templanza? Luego hemos explicado la prudencia, explicaremos la justicia, fortaleza y templanza. Recibimos la bendición para el día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.